tambor, tambor, tambor. Yo no seré el mejor, pero toco cualquier tambor. También soy un encantador, punto y aparte. Y aquí traigo mi sabor. Hace tiempo que quería hacer un solo de tambor que me brota del corazón, porque soy buen tumbador. Y aquí toco mi tambor, óiganlo, óiganlo, óiganlo. Pero toco cualquier tambor. Escuchen mi tambor, escuchen mi tambor. Yo toco cualquier tambor. Escúchalo, yo no seré el mejor, pero toco cualquier tambor. Cuando yo oigo sonar un cuero bueno, corriendo para allá voy yo. Yo no seré el mejor, pero toco cualquier tambor. Yo invito al rey de los cueros, Puente, y a Maelo el sonero mayor, te invito yo. Yo no seré el mejor, pero toco cualquier tambor. Tambor. Mi ser estilo me llama por Panamá, caballero, cuando toco bueno el tambor, que vive el oro. Yo no seré el mejor, pero toco cualquier tambor. Topo, topo, el gigante come coco.